las garras y las mata sin piedad. Dicen que tiene unas uñas muy grandotas y usa una pistola calibre 32. Tiene costumbre de entrar por adelante, si está muy a la vista se mete por detrás. Todos lo llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato. Saca la pistola, le mete un pistolazo, le rompe bien el cuello y sale disparando. Todos lo llaman el hombre gato, es un petizo, el hombre gato. Tiene bigote, el hombre gato, es un barbudo. Dice que anda de noche un criminal. A las mujeres casadas y solteras las garras y las mata sin piedad. Dicen que tiene unas uñas muy grandotas y